Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá, Viento de Poder, Che Barracas 99.7. José. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andas? Bien, bien. Cristian, ahí de fondo. Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente. Estoy quilombado ahí. ¿Eh? Perdón por la tardanza, pasa que fue acá el traje para el mate. Estamos acá con el equipito de mate, ¿qué tal? ¿Qué ahí entra tarde, Estelita. Buenas tardes a toda la gente, Estelita. Estela llegó. Almas de acá de Vientos de Poder. Ahí estamos mascota. Resolviendo temitas de afiche y esas cosas que nos mandan la gente. Están mandando acá pidió la gente de Alma Trash también, que nos así pidió el número de teléfono, así que en cualquier momento nos estará llamando. Así es, sí. Porque bueno, necesitan para difundir su material. Como muchas bandas también, todo el under. Que tenemos también acá para. Más adelante vamos a estar difundiendo una banda de Chubut, de Paso de Indio. Se están pegando ahí de fondo, ¿viste? Hay violencia barra brava. Sí, acá me parece. Hay violencia, me parece que se trata. De género. Titanes en el ring. Se trasladó Boca Racing, me parece esto. Ya parece. No, Boca River. La lluvia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien. ¿Cómo fue la semana? El fin de semana pasado por agua. Sí, como todo, ¿no? Es terrible el tiempo este. Está medio loco, ¿no? Raro, ¿no? Porque está medio raro el tiempo. Día mucho frío, pero está como la nata, contradictorio, ¿no? Sí, al otro día, viste, es un día caluroso, al otro día te cagás de frío. Sí, capaz que acá ahora hace calor. A la mañana tenés que salir emponchado. Y a la tarde necesitas un bolso. Igual estaban diciendo que ahora se viene todavía medio caluroso, medio. Igual traicionero el tiempo. Sí. Sí, o sea que el domingo, el lunes, que es, digamos que. O sea, en realidad sería el domingo, no el día de la primavera, pero. Es el lunes. Es el día de los estudiantes. Claro. Qué control. Bueno, que vamos a tener agua, supuestamente. Como todas las primaveras, que estamos con agua. Sí. La humedad, ¿no? Las primaveras vienen húmedas. Ah, sí. ¿O no? ¿Y sí? ¿Vos eras adicto a Palermo? Y cuando era muy chiquito, sí. Ahora ya no. Ahora sí, vamos. No te dejan entrar, te frenan. No, para nada. Ya ni el colectivero dice, no, vos no podés bajar acá. Te meten en el zoológico. Está el zoológico, sí, no. Allá el parque este dicen, te meten al lado de los leones. Pero sí, cuando éramos pibes íbamos mucho de acá del barrio, ¿eh? De acá de. Había una época, ¿te acordás? Sí, armamos grupos grandes. En el 70, ¿viste? Armamos grupos grandes para ir. O sea, nos juntábamos todos un montón, llenábamos un colectivo y nos íbamos todos allá. Yo tuve una primavera ahí en Palermo, estuvo buena. No fue, no me acuerdo, 98, 99, y tocó riff. Ah, Y dije, no recuerdo esa, ¿viste? Ahí. Pero caí, viste, corte. Pero ¿cuándo fue eso? Este, te estoy hablando. 98, más o menos. ¿Qué año? No sé, pintó ahí una. Y tocó Todo Tu Muerto un día. Tocaron juntos ahí. Mira vos. Un descontrol, pues. Me imagino. Imaginé todos mamados. Pero te estoy hablando, no sé si me acuerdo de la época cuando era Furor Animal, te estoy hablando, ¿no? Sí. Más o menos esa época. Por eso me estoy acordando. 90 y pico. El chip que tengo acá en la cabeza lo estoy medio. Ay, me acuerdo que había la época, ¿te acordás? Los pantalones anchos con la cadena acostada. Recuerdo. Sí. Iba, bueno. Fue y dije, oh, mirá, rip, ahí papo. Bueno, gente, espero. Nada, que se queden escuchando todo el programa, ¿no? Ya que arrancaron con la puntita. Sí, llamen. Acá estamos con el Facebook abierto, así que comenten, pidan temas. No pidan pizza, no pidan comida, que no somos delivery. Mate tampoco, porque. Eso, y como siempre digo, si hay críticas, que sean críticas constructivas. Así es. Si hay algo para mejorar, ¿no? Está bueno, a veces sí. Está la crítica mala porque te enseña a mejorar. Sí, que nos digan del otro lado cómo. Exacto, no diga que somos de la cámara. Cómo salimos eso, al aire. Si son malas, pero que sean constructivas, ¿no? Con buena leche, ¿no? Buena leche. Sea del partido que sea, acá estamos todos luchando por el metal. Acá sí. No hay raza, acá no hay. Acá no hay raza, ni credo. Gloria a Dios. Bueno, empezamos con Terio. Sí. De Will Hunt. Sí, eso es lo que estaba viendo, que es medio... Open. Una banda que... Yo lo veo a Cristian ahí con los... ¿Cómo se llama esto? Lo de línea norte, entre los ojos negros. Sí, no. ¿En qué sentido? Los labios pintados de negro, todo gótico. Ah, mirá. Ah, bueno. Tiene. Qué vista que tenés, ¿eh? Es la barba, ¿eh? No, la barba. Agarré un marcadorcito, me pintó un poco la barba. Bueno, che, nunca, la verdad, ¿eh? Jamás en mi vida me dejé barba, ni bigote, ni nada de eso. La primera vez, che. Siempre la primera. Ahora es de Dejón, nada más. Sí, un poquito eso, ¿no? A mí me da bronca porque acá en el barrio yo era uno de los que me gustaba tener de época bien... La chiva. Bien ahí, la chivita, y todos me decían, pelo concha me siento. Sí, a mí también me decía, pero yo decía, bueno, está bien. Sí, bueno. Ah, qué mala onda, le decía yo. Ah. Sí, hay gente que por ahí no le queda, ¿viste? Y empieza a quitarla de mala onda, ¿viste? Pero bueno, bueno. Hay que animarse también, ¿eh? Sí, yo tuve mucho tiempo ¿Sí? Acá, sí. ¿Y también me decían lo mismo que le decían a él, pero a mí no me importaba. A mí recién hoy me dieron la crítica ahí mala. No, ¿en serio? Sí, y eso sí. Que no tenés nada todavía, bro. Sí, no. Pero tenés un par de juegos de básquet tenés, no, ¿viste? Pasa que son chivas rubias, viste, como que no se ve. Pero esas son chivas veteranas, ya que cara sí, no, la mía, bro. A mí también me salen así. Y sí, una eso, que otra canita ahí. Eso, a mí me sale así chiva de pobre, viste, en blanco y negro. Bueno, gente. Más blanco que negro. Ahí yéndonos un poquito. Nada. Nos estamos desviando. Bueno, vamos a mandar un saludo a la gente de La Rioja. De La Rioja. FM Voces. FM Voces, sí. A toda, toda la gente de allá que la verdad que. Corrijo, porque la otra vez dije que el programa lo pasan los jueves de 19 a 21. Corrijo, es de 20 a 22. ¿Eh? De 20 a 22. De los 20 jueves. A 22. Así que. Muy bien, así que en este momento es el 20 y algo, porque. Sí. A pesar de esto, ¿me contaste que el domingo se juntaron acá en tu casa? Se juntaron en mi casa, hubo la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí estamos, justamente como dice Gastón, organizando la última fecha del año, ¿no? La última fecha del año de lo que va a ser el cierre en la estación Darío y Maxi. Ya viene el tercero, ¿no? Sería la tercera fecha en la estación Darío y Maxi. Hay así buena bueno. Repercusión el tema del festival de Simón. Mirá que muchas provincias. Muy buenas bandas también que van a tocar. Y bueno, bandas a confirmar. Por el momento tenemos una. Que... No la nombremos, pero vamos. Surprise. Capaz que le damos una sorpresa. Nah, ni ellos lo saben, pero es como que yo lo puedo dar. Nah, está bien, mandar está bien, porque está bien, sé que no van a decir que no. No, pero no digamos nada. Roberto no, digamos no nada. Va a decir que no. Va a decir que no. No digamos nada por la duda. No, que sea. Debo charlarlo, obviamente. Las otras radios también ya más o menos tienen algo en mente, digamos. Así que estamos hablando de la URM, ¿no? Unión de Radios Metálicas. Así es. De la cual nosotros somos partícipes. Así que nada, presente. Eso. Informarle a la gente que nada, que estamos ahí, ¿no? Encaminando ya al cierre del año, del tercer festival. Cierre del año, o sea, que es increíble. Sí, cómo hay que hablar. Tiempo, boludo. Sí. Y estamos septiembre recién, o sea, ya estamos hablando del cierre, ¿viste? Es algo loco. ¿El frío? Nunca vi. ¿Qué frío? Yo no me acuerdo del mes de marzo. No, marzo. Yo tampoco. No, la resaca. ¿Qué marzo? La resaca de enero. Claro. Del primero de enero, no, ¿viste? Sí, pasa muy rápido el año, ¿no? Muy, muy rápido. Lo que pasa fue el efecto del mundial, todo ahí medio... Y estaban todos como... Estamos todos locos, ¿no? ¿No? Estamos todos zarpadísimos. Y ahora estamos a víspera de primavera, ¿no? De la primavera, es lo que estábamos hablando. Pero bueno, hay anécdotas de la... Por eso decía yo, la anécdota de la primavera, una de las que tengo fue esa, ¿viste? Tocó riff y lo todo se muerto, ¿sí? Sí. Hace muchos años atrás, ¿sí? Cuando era más pendejo y no tenía tanta ruga como tengo ahora. No. ¿Viste? A todo nos llega. ¿Qué parece? Por eso yo me arrepiento cuando le decíamos, viejo choto, ahora, viste, de la cintura. Y ayer tuvimos una actividad acá de movimiento ahí en el doque, estuvimos haciendo losa para los compañeros ahí. Sí. Vamos a hacer un localcito ahí. ¿Qué se va a hacer ahí justamente? Y ahí va a ser mucho lo que sería la parte de lo productivo, uh-huh. Viste, hay una panadería. Sí, ¿viste? Ya está funcionando. Pensada, funcionando, pero ahí vamos, ahí estamos laburando. Ayer tuvimos un par ahí con el Fede, el de Fabio y todo, el gringo, todo esto. Ajá. Toda la capilla mendocina tuvimos. Me dijeron que Cristóbal pagó el asado. Cristóbal, bien, ahí, todo enchastrado lo veo, boludo. Parecía, viste, un combatiente malvino. Toda la cara pintada, ese sí que era gótico. Pero bien, no, ahí, bien. Laburando el Iván, estamos todos. El Eduardo, Iván. Todo. Pero bien. Todavía lo estoy esperando al muchacho ese, Iván, ¿eh? ¿El Iván? Me dijo que vino el jueves pasado. Qué barrio. Bueno, acá nos manda un saludo una oyente, Miriam Malón. ¿Qué dice? Bueno, acá porque la acepté en Vientos de Poder, ¿no? Muy bueno, bien. Manda saludos y bueno, y que sigamos bien, dice. Bien. Está saliendo bien el programa al aire. Qué bueno, bueno. Gracias, María Malón. María Hablando Malón. Del apellido, el viernes pasado me fui a ver Malón. Malón, sí, el viernes. Pasado. Cuente, ¿cómo estuvo? Mucha gente. Mucho escabio, salí todo transpirado, calor hacia adentro. Pues sí, me y la onda esa, ¿viste? La transpirada para consumir alcohol, ¿viste? Obvio. Perdón, el ruido del mate. La resaca, ¿no? Pero no, muy bueno, ¿verdad? Recién estaba hablando con José, las bandas que sonaron antes, estaban bastante buenas. Sí. ¿Viste? Mucha gente, por ser el lugar, ¿viste? El lugar medio raro. Pero, medio chico, ¿no? Ahí sí. Yo lo vi al más fuerte. Hace un montón de años. Es medio angosto. Era. Sí, es muy chiquito. Pues, muy chiquito para la banda. Digo. Tipo cemento. Y vos calculás que era más fuerte. No, cemento era más grande. ¿Sí? No, más grande, sí. Sí, no. Sí, imagínate. Por eso te digo, por ser un lugar muy chico, está muy apretado. Está. Así que imagínate. Yo el de atrás lo miraba, ¿qué onda? El chabón miraba, no pasa nada. Pero nada, muy bueno. Ahora está bien el Metal para Todos, ¿no? ¿También? Sí, se viene el Metal para Todos. Y también medio que despedida de años, siempre, todos los años. ¿Este sería cuál? ¿El sexto, el quinto? ¿Cuánto sería ahora? Yo ni sé que ya se hizo un par. Me mató. Bueno, parece si nos vamos a escuchar un temita. Nos acomodamos un poquito, después le vamos tirando fechas. Bandas. Están saliendo del baño, se están comiendo el pantalón. Y qué posibles bandas también puedan venir acá para que le hagamos entrevistas, justamente, dale. Y presenten materiales a partir de la semana que viene, ¿no? A partir de la semana que viene, así es. Bueno, vamos. Caught by crowds and the wind. Ahí volvimos. Listo, volvimos del baño. Tres temita al hilo. Tres por uno. Pusimos una banda que mucho no pusimos. Y esta fue la primera banda que pusimos en el primer programa. Ajá. ¿Te acordás? Qué memoria, eh. A ver, boludo. Hace... Memoria de elefante tenés. No sé si de elefante, pero bueno. Después dicen que estamos viejos, ¿no? Memorioso. ¿No? Dice que los viejos somos unos viejos trapos, mentira. Mentira. Bueno, acabamos de escuchar a Hammerford. Sí. Héctor Kewin. Y un clásico, uno de los discos viejos. Estamos hablando en el 2000, por ahí. Uh-huh. El disco de Renegade. Sí. De Hammerford también, Head in the Car. Y un instrumental que es Raise the Hammer. Ajá. Todo de Hammerford. Todo de y Hammerford. En sueco, nos fuimos a la parte sueca. Nos fuimos. Medieval ahí, caballero zodíaco. Sí. Tenemos igual un par de temitas ahí, ¿no? También, bueno, estamos todos más o menos con esa temática, ¿no? Del principio del programa, ¿no? Claro. Arrancamos con Therion, ahora con esto. Así que, nada, en algún momento vamos a pasar después a lo que es el under. Así que estén atentos, lo que les gusta mucho el under, que vamos a pasar ahí. Así es. José no va a tirar fecha después. Sí, así es. ¿No? Ahí José de tener... Me va a tirar un ladrillo. Sí, tenemos acá fechas también para el este sábado toca el motor en Pica Rock. Sí. Pica Rock, el motor, Panzones y bandas a confirmar, dice acá. Y también tenemos Sed de Sangre. Uh-huh. Esto es Camino General Belgrano y calle 835, esto es en Quilmes, Los Boqueteros se llama. Van a estar tocando Sicario, Mandrake, Tributo a Maiden, Bajo el Dominio, Índigo. Muy bien. Todo esto es en Quilmes. En Quilmes. Sábado, 22 horas puntual. Al Metal Argentino Salud. 20 de septiembre, Los Boqueteros, Quilmes. Muy bien. Hay bastantes fechas, ¿eh? Así que... Sí, hay bastantes fechas, bastantes festivales. Uno de los que estamos armando nosotros seguro que va a ser para noviembre, ¿no? Y se viene mucho eso a clase de festivales, ¿no? Festivales al aire libre que sí. Justamente viene, se viene el calor. Pongamos a pensar. Va a estar bien en la estación ahí, tomando algo fresco. Un refresco, tomando fresco. Mientras escucha buena música. Mm. Así que nada, tenemos que haber mucha gente amiga, amigos, amigas, sobre todo. Muchos niños. Muchas niñas también. Vamos a ver cómo sale. Ojalá va a salir bien. Sí, nada, la verdad que. Tengo una fechita. Mirá. Dígalo, a ver. Sábado 20 de septiembre, 20 horas. Tempranito esto, ¿eh? Sí. Residencia. ¿Cómo? Después del almuerzo. Después del almuerzo. O ni almorzar. De la cena. Ni almorzar. Sí. Después de la cena. Sí. La hacemos... Desesperado que son para tocar temprano. Un choripán y dale que va. Nada, hay varias bandas. Por ejemplo, en la poderosa agrupación de Heavy Metal liderada por Eduardo Turu Paredes. Ex Razones Conscientes. Sí. Una de las mejores voces del metal argentino. Se estará presentando el 20 de septiembre en Capital Federal. Esto es acá. Bueno, el muchacho que nombraba, yo lo fui acá en el Teatro de Flores. Lo vio. En los 25 años del Tano, Taco. Sí. Buena voz tiene, chaval. Sí, un gran vocalista. Sí. Esto es en Avenida Rivadavia y Mariano Acosta. Ah, sí, usted lo dijo. Flores. En Floresta. ¿Fuiste? Floresta, sí. ¿Cacho Fay, fuiste? Sí. ¿Y cómo estuvo? Estuvo buenísimo. ¿Sí? Perdón. ¿Le digo con quiénes van a tocar? Dale. Trae Tormentas. Qué buena banda del sur. La banda revelación de Zona Sur del Gran Buenos Aires. Que estarán presentando su segundo disco, Umbral. Doble eje que tendrán como invitado a Javier Barroso, ex cantante de Lorgen e Imperio actual, Walter Jardino, Temple. El cantante. Mirá. Se parecía a Magnus, sí. Era medio parecido al cantante Mega. También de Magnus, La Bestia y Cazadores de Almas. También estará Obrero Fantasma con su poderoso heavy metal, Sinergia, no sé cómo le dirán, con la energía del hard rock. Esto es en el Pana Rock, como dijo José, Avenida Rivadavia y Mariano Acosta, Floresta. Show solo para mayores de 18 años. Así que lo que tengan cara, claro, lo que tengan rostro de muy nene, con ¿nosotros tendremos que llevar de mí? Nah, ya. Carne vitalicio, no me decían. Por las dudas, nada. Mejor si se confunde y somos pendejos, ¿verdad? Bueno, y nada, si quieren escuchar materiales de estas bandas, pueden entrar a Vientos de Poder, que así mandaron es los links de los temas como para escucharlos. Bien. Así que estaría bueno que entren a Vientos de Poder. Vientos de Poder, así es. Y bueno, y ahí nos mandan todo su link. Exactamente. Y acá vamos a difundir su material. Sí, obviamente. Así como acá tenemos gente, Alma Trash también, que, sí, que nos está pidiendo que le pasemos la lista. Bueno. Así que ya en breve se lo estaremos enviando. Te lo estaremos pasando. No hay problema. Es. Bueno. Sí. Seguimos. ¿Con qué seguimos? ¿Eso? Gastón. ¿Qué tenemos? A ver. ¿Noticia? ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia? ¿Algo? ¿Vieron un ovni? ¿Vieron algo? ¿Eh? Sí, yo vi muchos bondis. Lindo la General Paz hoy, ¿eh? Sí, no, lo único que estaba viendo era el... Sí, es que quedó la, muy General Paz. La gente de Lear... Y a la mañana, ¿no? Pues, sí, qué lindo, ¿no? Levantarte a la mañana y ver esas pues, cosas, ¿no? Que están ahí empujando a los compañeros, sí, primero, ¿no? Sí. Ah, otra cosita. Lo de... ¿Qué le pareció lo del Poli Carancho? Ah, el Carancho. El Poli Carancho. El Carancho, ¿no? ¿Lo viste el Carancho? ¿No sabés? No, no conocés la historia del Carancho. Contale, José, contale. Bueno, resulta que hace gendarmería ahora, gendarmería, no sé. Sí, gendarmería. Gendarmería como ya no saben qué excusa que hacen. Bueno, la marcha del otro día fue en auto. Caravana. Una caravana a 2 por hora sobre Panamericana. Sí, sí. Pero encima fue tan estúpido que cuando viene el auto se le tira encima. Se tira el milico arriba del auto, como que haciéndose que lo atropella. Que lo atropella el auto. Y la víctima. Claro, pero sí. Pero pará, le rompió el parabrisas. Pega, ¿no?, el codazo. Sí. Hace que rebota en el capó y se tira. Empieza a rodar. Toda una actuación. Lo más loco, claro, eso como para hacerle una, ¿no?, una denuncia, algo. Pero el que lo chocó, tenía algo que ver. No, pará. El que lo chocó fue el milico al auto. No, se le tiró, no es que no haciéndose es que el auto le chocaba, que no lo chocó el auto, el, ¿no auto, que... el auto estaba parado. ¿Algún extra? Exactamente, haciéndose del extra, ¿no? Y encima, después al pobre muchacho lo sacan como un delincuente, lo arrastran, lo arrancan, tenía el cinturón de seguridad puesto, todo. El auto estaba parado, ¿viste? Era un... Por eso, y salió en todas las redes sociales. Capaz que el muchacho que le atropelló era un actor, pedía el aumento, ¿no? ¿Sabes? Reclamaba. Bueno, la cosa que ahora, bueno, ya está ahí en los piquetes, ahora ya están los noticieros, te dicen, bueno, cuidado que te van a tirar con los caranchos. Bueno, fíjate que no sé si después, Magneto, ese mismo Magneto, día, el de X-Men. Ese mismo día, en Duro de Domar, le dieron, pero, sí, le dieron duro. Ah, lo duro más siempre. Le dieron yo duro. Lo mismo, lo mismo. Igual que este Beto Casella. ¿No? En Beto Casella también lo pasaron. En Duro de Domar también, que le dio duro. Toñetti. Sí. Después vi a este personaje que andaba saliendo, ¿cuál? ¿No? El. Corta la bocha. ¿Quién? Personaje que también. Decía que hay que matar. No sé qué decía. ¿Viste? ¿Quién es? Resulta ser que el tipo andaba por todos los canales de televisión. ¿Viste? Los canales de facho amarillista. Sí. Hablando pavado, ¿viste? Diciendo que el tema de la inseguridad, que está bien, es un tema que, ¿viste?, que no es solo de ahora, viene hace mucho la inseguridad. Sí. ¿Entendés? Sí. La época de los indios. ¿No? Sí. Siempre pasó eso. Solucionar lo puede solucionar porque es un más complicado. Es un tema muy fino para hablar. Sí, ¿eh? Muy un fino. Sí, ¿viste? Porque va uno a la tele y lo habla vos porque tengo ganas. Claro. Cada facho encima en la tele es terrible, como le salta la ficha. Cómo le venden a la gente de boludeces, ¿viste? Ya no te da ganas de mirar tele. La influencia de la violencia es la tele, para mí. ¿Entendés? Sí. Todo el mensaje de tele para salir parte afuera y hacer lo que tenga. Y asusta a la gente, ¿entendés? El tema esto de la inseguridad. Vos vamos caminando por acá y ya el vecino se asusta y ya llama la ayuda. Asusta a la gente y no solo eso, asusta y la deja encerrada en su casa mirando la tele más asustada aún, claro, eso es lo o sea, que idiotizada. Venden, es una psicosis. Igual vos te das cuenta como estos canales de medios raros, el 13, todo esto, ¿viste? Ah, le chupaban el culo al chabón y después a Yeya le estaban tirando mierda. Entonces, sí, ¿te das cuenta como? Sí, un día lo apoyaba, el otro día lo. Cualquiera. Encima la misma periodista. Por eso reivindico a las tele, ¿viste? Estos canales independientes. Uh-huh. ¿Viste? Que yo veo canales así de barrio que están en la comunitarios, canales de televisión comunitaria. Comunitarios, ¿viste? Canal 29, ¿viste? Son estos canales que no son tan difundidos. Sí. Que hacen programas medio como así en la casa lo hacen, ¿viste? Claro. Hay uno que se llama el Tren de Rock, ¿viste? Ayer lo vi, lo pasan los jueves, y después está el otro, es la Larga Vida al Metal. Uh-huh. Ah, no. ¿Viste? El otro con Cacho, que fue Cacho al programa, sí, te lo comentó. De artillería pesada. Fue ahí, le hicieron una entrevista, comentó lo de la feria metalera ahí. Y estas radios son canales así, viste, que no son tan estructurados como estos canales que te venden, che, vamos a hacer mierda todo y mañana te dicen no hagamos nada, viste. Y te venden estas cosas, viste. Y a mí no me parece raro que acá lo que me contaba vos, porque siempre lo hacen y buscan la vuelta como para meter el tema de la inseguridad, meter esto. Sí. Quieren meter los piquetes también, ¿viste? Porque los piquetes son todos inseguros, ¿viste? Sí, son todos chorros que van, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, es lo que no venden, boludo. Y la gente chupa esa y se agarra de esa, ¿viste? Bueno, gente, estamos en la 99.7 FM, esto es Che Barraca, media cuadra nomás de la Villa 21-24. Ahí. Morían los riojanos allá, ¿no? Que nos están escuchando. Así es. Y queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente de La Rioja que seguramente nos estará escuchando. Están tomando vino patero ahí, ¿eh? Capaz que no, ojalá que no manden un vino de porco. Ojalá algún día. Pero que no lo traigan ellos, porque si le mandan correo boca, eso no llega. No. Bueno, Radio Voz es una radio cooperativa de arte y comunicación. Se llama Radio Voz, está en la 87.7 de La Rioja. Ojalá que llamen algún día. Che. ¿Le paso el blog de Radio Voces, ¿le parece? Dale. El blog de ellos es radiovoces87.7.blogspot.com.ar. Lo repito, radiovoces87.blogspot.com.ar. Ahí es. ¿Vamos con un temita? Y ahí lo buscan. Y... Si usted lo desea, sí, vamos. Sí, como que no. ¿Qué tenemos? Equilibrium. Está el país. Esto es bien de poder, donde lucha el metal. Ein Bier. Bitte. We'll be right back.

y Equilibrio Full House Blandy. Así que el que quiera mirar el video se va a salir re mamado. Pues, no, muy alcohólico, no. Un video muy, muy loquillo, ¿no? Sí, y esta banda que pasamos recién, Devilman, está el cantante. El cantante de Cradlefield. Se me salió un cachito de metal. Así que los que les gusta el metal gótico, escuchen esta banda. Que, sí, los que son fanáticos de Cradlefield, sí. Se armó esta banda este año. Así que nada. Chivo acá en Vitor. Bueno, mandan un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gente de Merlo. Merlo en la zona del oeste. Le mando a María. Un saludo a mi prima. A mi primo, el marido. Son todos Andrea. ¿Eh? ¿Son todos Vera? No, o Vera. Prima. Prima Vera. Mi prima Andrea y al marido, Tito. Hincha de Ferro, no, hincha de Vélez. Tito es el hermano, yo lo conozco a Tito. ¿Tito es el hermano de Sore? No, son de acá del barrio, son de acá de Zabaleta. Ah, yo creí que era el hermano de Sore, Tito. Y después un saludo a mis sobrinos ahí que andan haciendo quilombo, al más chiquitito, al duende que anda dando vuelta. Y los otros changos. Y un saludo a mi tío Carlos, que seguro ahí está, ya está laburando a esta hora. A mi tía que... ¿A qué se dedica tu tío? Mi tío es camionero. Ah, mira. Recolectó basura. Ahora hace poco los transportaron acá para el barrio. ¿Viste, Cristian, la empresa que está acá cerca? ¿Cómo que se llama la empresa que está acá, de recolección? Que está por Cepita. Por Cepita. Había una, ¿te acordás? El galpón ese que estaba recolectando basura que hay por acá. Había una escondida que estaba cerca de destacamento, todo eso. Levanto todo. Llevo todo. Lleva todo. Samse, Cliva. Hay unas, unos nombres sí, A Eva, no me acuerdo. Ah, no recuerdo, me mató, la verdad. No, la verdad, yo tampoco. Tampoco recuerdo el nombre porque no los he visto. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a pasar unos temitas bien under. De la localidad de Chubut, Paso de Indio. Acá nomás. Sí, acá la vueltita. Que bueno, esta banda va a estar presentándose acá en Buenos Aires en diciembre. El 13 de diciembre lo vamos a tener por esta zona. Que bueno, también lo vamos a tener acá en Vientos de Poder. Y bueno, en la voz tenemos Eduardo Payafil, Checo Cardoso en la guitarra. Nahuel Payafil en la batería, que es un nene de 12 años tiene en la batería. Toca mal, tío, ¿no? Ahora lo van a comprobar. Cuando sea la batería, 12 años tiene el chiquito. ¿12 años? 12 años, y no sabes lo que. ¿Me has acordado un guitarrista amigo que tuve? 14 años. 14 años. Y bueno, y en el bajo, Claudio Torres. Toda esta gente son de Paso de Indio. Hablando de batero, ¿viste? Ayer estaba en la casa de un amigo, ¿viste? Y me dice, ¿a vos que te gusta el metal? Me dice. Mirá, capaz que lo conocés, chavo, me hizo mostrar un batero que hizo el tema Angel of Death. ¿De quién puedo estar hablando? El batero más conocido es Slayer, Slayer Lombardo. Sí. Me dice, mirá cómo toca, porque uno, viste, yo siempre acostumbrado a ver los videos de Slayer, el tipo de frente. Y nunca hemos. Y este, sé que un fanático lo filmó justo ahí atrás. No, boludo, ¿cómo toca ese chabón? Bueno, y vos acá tenés que ver si. El que tenga la posibilidad de ver el video de esta gente que le digo yo, Neyen Mapu, que es, se llama así la banda, Neyen Mapu. ¿Me hiciste escuchar? Sí, y ahí van a comprobar lo que suena. Bueno, acá este material es un poquito, es un tema de difusión, es un EP de difusión, quizás por ahí capaz el audio está bueno, pero le faltaría un poquito más, ¿no? Pero esto es el under, es así. El under es así. Tenemos que hacer una banda. Hay que apoyar, ¿no?, a las bandas. El under es así. Se va a llamar así. Derecho a auto. Y tenemos, así es. Y bueno, con el tema que tenemos es el que vamos a escuchar ahora es Mariche y Huevo. Con mi grito, vecino y metalero,

tierra se estremeció. ¡Hambre de conquistar! ¡Muerte por defender su honor! ¡Hambre de conquistar! ¡Muerte al intruso y nada más! Armaduras y espadas ofrecían religión. El alma de la Araucaria no daba sombra de amor. Cada copigüe marcado por fuerza, tierra y honor, y por costumbres de un pueblo que el blanco no conquistó. Tatuado en el mismo viento, en brazo del gran Yelol, los cuatro soles guiaban a heroico Tokitelus. Erguido en fuerza silvestre, el mismo cielo su hogar, cada mapuche sentía a madre tierra llorar. Muerte por defender tu hogar. Hambre de conquistar. Muerte al intruso y nada más. Muerte al intruso y nada más. Muerte al intruso y nada más. Ah, estamos de nuevo. ¿Qué estamos escuchando, José? Bueno, estábamos escuchando Neyer Mapú, Marichihuel, banda oriunda de Paso de Indio, Chubut. Bueno, como ya dije antes, el nombre Nahuel Payafil en la batería, Eduardo Payafil en la voz, Checo Cardoso en la guitarra, sí, y Claudio Torres en el bajo. Muy bien. Y bueno, esta gente se va a estar presentando en diciembre acá por Buenos Aires. ¿Vienen a pasar la fiesta acá? Para el 10 de diciembre vienen más o menos, o sea que van a estar por acá. No sé si van a pasar la fiesta acá, porque vienen ellos solos, no vienen con la familia. Y bueno, como ya les dije, van a estar acá en Buenos Aires, como no tienen un lugar, bueno, entonces yo gentilmente me ofrecía a brindarle, digamos, hospedaje, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿no? Al ojo, y bueno, parte también de movilidad, como no conocen Buenos Aires. Vamos a conocer los lugares. Vamos a ir a claro, llevarlo a lugares raros, ¿no? No. Avisalo cuando anden por acá. Vamos, sí, tomar, acá a la radio, por supuesto. Pero que digo, ya. Después del programa, para ir a tomar algo con ellos. Que lo vamos a tener acá en la radio. Vamos a ver no, si hacemos. Cristian. ¿Cómo? Para comer algo con los muchachos. Por supuesto. Vamos, sí, vamos. ¿Cómo que viene de tan lejos? Sí, viene de Chubut, o sea que tienen como 24 horas de viaje. Que se vayan con un buen recuerdo de acá. Sí, sí, que se vayan y que tengan ganas de volver. Claro, que no se queden con la impresión de la inseguridad, que se van a quedar tranquilos. Ahora, bueno, ¿vio lo del loco con la moto ahí en la Boca? No sé, sí, si lo vi. Se hizo famoso el chavo. De repente por todo el mundo recorrió eso. Impresionante, boludo. Para mí que bueno. Está armado eso. ¿Te parece? No sé, yo que sé, hoy en día acá arman cada cosa. Boludo, me das una pistola de juguete, vos me filmas, me pones YouTube y ya está, boludo, ¿no? Todo confuso. La verdad que claro, lugar muy transitorio. Pero aparte así tan frío como... De una, ¿no? Como... Dame algo, el micrófono. Algo natural fue para él, qué sé yo, no sé. Qué casualidad, el chabón tenía una cámara. Claro. No sé, yo, fue tan para como lo veía el chabón, natural como... Sí. Yo a veces, qué sé yo, veo un billete en el piso y lo levanto y estoy re perseguido, ¿viste? Lo está robando. Y no es que se robe a alguien. Lo encontré tirado. Pero bueno, pues igual sos un chorro. No levantás. Sos un chorro, corta la bocha. Corta la bocha, ¿no? Corta la bocha. Bueno, son todas frases que van quedando, ¿no? Que... Frases célebres. Corta la bocha, gracias total. Fachismo. Bueno, y ahora, bueno, ayer que se nos fue China Zorrilla, ¿no? Bueno. ¿Qué se hace? Y si cuando hace 92 años, ya, loco, ya está, tenés toda una vida ya. Está la vieja, como dice, pará, loco, llévame de una vez, porque ya no aguanto. Claro, vos te pensás que estaba chocha, así como, nada, va, me parece. ¿Qué sé y de yo? De a poco se van. De la muerte no se salva nadie, loco, ¿qué va a hacer? Es así, cuando te llega, te llega. Bueno. Ahí lo veo leyendo algo. Sí, Gastón. Te iba a comentar este fanzine que me regalaste o me prestaste, sí. No sé qué, no, me lo vendiste. Te lo regalé. Siempre me lo estás cobrando 100 pesos. No, usted sabe que yo cuando regalo no cobro. No cobro mucho, poquito. No, esta Metallica fanzine que está sí. Interesante, que te lo regaló el Carcas. Ahí. Sí. Un abrazo al amigo. Capaz que está en pedo, o mamado, o fresco, o tomando comiendo un guiso. Un saludo muy grande ahí al. Te juntaste el domingo con él, ¿no? Ahí. Estuvimos el domingo tomando en casa. Jugo. Sí, tomando una chocolatada ahí. Algunos tomaron mate. Igual un día de lluvia. Un día de lluvia, ¿qué se iba a hacer? Nada. Bueno, estuvimos ahí en casa reunidos algunos radio metaleros, de lo que hacemos programas, de la Unión de Radio Metalera, tratando de organizar lo que va a ser el tercer festival, y creo que vamos a hacer el cierre del año con ese festival. En lo que es la estación Darío y Maxi, ¿no? La Unión de Radio Metalera, venimos haciendo esto. Y como no fue bien en la primera, hicimos una segunda. Y como en la segunda nos fue pareció bárbaro. Que estaba muy bien, creo que vamos a hacer la tercera como para tirar. Se viene la tercera, amigo. La casa por la ventana. Así que bueno, fecha aproximada es a mediados de noviembre. No vamos a tirar la fecha exacta todavía porque está ahí en tratativas. Tenemos que hablarlo. Pero más o menos. Se está gestionando una fecha a mediados de noviembre. Bien, ¿no? Bien. Vamos a despedir. No, está bien, este fanzine que está bastante interesante porque tiene un montón de detalles, ¿viste? Que uh-huh. El tema que cuenta la historia de las bandas, ¿viste? Sí. Después, está bueno. ¿No? Y bastante bueno. Propaganda de radios, así que son. Radios que están en el under. Sí, así sí. Está ¿estamos bueno. Nosotros y muchas bandas. ¿Cómo? También. ¿Estamos nosotros ahí? Aún no estamos, pero ya... Ya vamos a llegar. Vamos a hacer una foto media rara. Ya va a llegar. Estamos dando el primer paso, creo que, como programa. Como somos como los bebés, recién no somos muy como se dice, con mucha antigüedad en el tema. Pero bueno, vamos despacito. Pero vamos ya, dando ya el primer salir, paso. Ya sale, ya va a salir. Vamos despacito. Usted sabe que despacito y con paciencia. ¿Con sudor? Claro. Con vacío y con saliva, ¿no? Claro, una hormiga, ¿no? ¿No? ¿Cómo fue? Un elefante, una hormiga, no sé. Bueno, hay un dicho que se dice así, ¿no? Con paciencia y vaselina. Bueno, así que tranca, la movida de Lander es así, todo hay que hacerlo despacio, todo tranqui. Todo a pulmón, y como todo decía, a pulmón. ¿Quién era que decía? Tal Alejandro, ¿no? Mirá como lo escucha el muchacho acá. Se está chavando. Un carpa, ¿no? ¿No lo vio con la remera de Ricky Martin? No, todos pasamos. Todos pasamos por ahí. Mirá vos acá. No, acá tenemos a la amiga Miriam Sala, mirá que... Sí. ¿A dónde está? Acá en el Facebook, acá. Ajá. Está mandando un... Está con la primita, con la primavera. Ah, mirá. Con Vera, sí. ¿Tumbera? ¿Tumbera? No, primavera, no la tumbera. La primavera. La primita, ahí está, mirá. Bueno, gente, ahí, para volver un poquito, estamos en la 99.7 FM Chevarraca. Recuerde, el teléfono de aquí, de la radio, es 4301-9917. Pueden comunicarse con nosotros, putearnos, hacer lo que quieran, pero llamen. Tira piedra, que vengan a callar hasta 3370, no tienen también. Con piedra, con auto, con lo que quieran, con la suegra, con lo que quieran. Sí, ¿no? Estamos en el primer piso para sí. Los, ¿eh? Sí, no le tiran a la gente de abajo porque están de abajo chicos. Son no, otra gente. No, los de abajo no tienen nada que ver. Somos los de arriba los que estamos arriba. Rompiendo las pelotas. O si quieren más fácil putearnos por teléfono, sí. Al 4301-9917. Sí. Si no quiere llamar a la madre, que estamos influyendo al hijo a la droga, lo que quiera. Puede escribir también, si quiere, a Vientos de Poder en el Face. En el Facebook, Vientos de Poder. Escriban, puteen también ahí. Ahí pueden putear también. Pedir temas, no sé, lo que quieran para el próximo programa. Si quieren por ahí ayudarnos a musicalizar. Vos estás laburando constantemente acá. Sí. Que te manden por el Face ahí. Sí, sí. Ya lo guardamos los temas para el jueves que viene. Exacto. Así es. Pedí tus temas y ya para la próxima pedilo semana. Y lo tenés. Y si está a mano... Sale ya. ¿Qué tal si escuchamos a Jason? Jason. Jason. Dale. Fuerte loco, soy pluma negra de rock. tiempos de poder, donde lucha el total. Aquí estamos nuevamente. Un saludo para Carlos Alberto Amarilla, que nos está escuchando de Loma Hermosa, partido de 3 de febrero. Cada vez estamos llegando más lejos. Estamos llegando a Merlo, La Rioja. Un saludo acá al cadete que se perdió, que andaba por Easy. Andaba perdido. La chica Alma, que no lo rete. Sí, que no lo rete, che. Bien, Aparte, bueno, ¿qué es lo que le dijo un señor oficial de la zona? Que tengan cuidado porque por la zona es peligrosa y estamos a media cuadra de la villa, ¿no? Capaz que la Berni que le está diciendo. Expliquémosle a la gente que por ahí no lo sabe. Tendría que haber llegado unos afiches a la radio, qué sé yo, al programa nosotros, a Vientos. Y nada, no pudo llegar el muchacho, se perdió. Sí. Y nada, parece que la jefa lo retó y bueno, me llamó el pibe pidiendo disculpas, así que bueno, sí, nada, está todo bien, che, nada, no lo retes. Si yo trabajé 10 años de cadete, así sí, que te pasa. Sé lo que es entrar a una zona que no conoces. Más vale. El mismo y, que busca laburo, se claro, pierde. Claro, mismo, sí, a mí me ha pasado que también cuando he ido a la zona norte, Era por... Barrio Norte, Recoleta. Esos son barrios peligrosos. Ahí sí. La Rosada. La Rosada. ¿Eh? Ahí, Congreso. Todos esos son lugares peligrosos. La Casa de Cristian. Sí. Ah, bueno. Estamos acá nomás en la boca. No, bueno, ahí también. Sí, está la. Bueno. Así que un saludo muy grande ahí la gente. Bueno, Almatrash. ¿Eh? Almatrash. Almatrash, ¿no? Pasame la lista. Pasame la letra, dicen. Bueno. Ya pasó. Será la próxima. Será la próxima. Si no, la próxima, sí, no, sí. Arreglamos un punto de reunión. Una zona neutral, digamos. Que no sea peligrosa. Zona peligrosa. No, ya está arreglado. Vamos al Congreso. Ya está arreglado. Ya solucionamos. Ahí hablé con el cadete. La gente se está enterando qué es lo que estamos haciendo. Claro, estamos más cerca del en lugar, vivo. Acá. Viento de poder. Bueno, estamos a pasito, como dijimos recién, de la Villa 2124, Callasta 3370. Nuestro teléfono es 4301-9917. Ya estuvo gente puteando un rato, así que nada. Con buena leche, como dijimos, che, te puteo con buena leche, sos su. Y empezó a ir por más, ¿viste? Pero bien. Gracias a esa gente. Ya lo vamos a invitar a comer. Sí. Y nuestro Twitter es el @chevarracas. @chevarracas, sí. Si no, el suyo, ¿cuál es? Tira el suyo también. El mío es @bloquemetaljosé. Bloquemetal con B larga, con K. Muy bien. Como la legendaria banda de los 80. Muy bien. Bloque. Yo prometo bien. Que de acá a 8 años voy a tener un. Va a tener un Twitter. Yo tengo uno, pero la verdad es que nunca lo tiré al aire. No sé si. Perdón. Tiralo, por ahí. Pasa que es medio difícil, ¿eh? Y no. Bueno. @ yo me llamo Christian con CH, ¿no? Christian sería. Christian. O sea que es. El sueco. Christy Leiva. Así, @ChristyLeiva. Christy Leiva. @ChristyLeiva. O sea, es medio difícil Christian. De pronunciarlo, ¿no? Salió medio raro. Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Twitter. Bueno, y mi Facebook es José Antonio Ramírez. Ahí tenés. Body macho. La hinchada de Defensa y Justicia. Sí. Te podés conectar con el Facebook de Vientos de Poder. Exacto. Manda solicitud y acá te vamos a... ¿Y acá te vamos a...? Te vamos a aceptar. Mal pensado. Sí. Bueno, viste, lo estaba... Bueno, sí. Gente, tenemos muchos temitas colgados, ¿no? Así que... Más banda under, ¿no? Sí, vamos con las bandas under, ¿me parece? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué escucha de fondo? Ahí le cuento. Solo motociclista. Solo motociclista. Somos tres jinetes que montan caballo de metal. Llevan la cruz de hierro entre llamas como símbolo de su libertad. Motociclistas es solo que son. Un grupo de hermanos de pelea cero. Que forjan en la ruta su destino. Por siempre libres, bajando en el. bien, bien, bien, poder, donde lucha y ataca. acabamos de escuchar Mentor, poderosa banda, Sí, ahí, ahí estamos discutiendo un poquito qué bandas queríamos para el cierre del año, ¿no? Sí, estamos, tenemos un bolillero ahí, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos haciendo un salió sorteada. Bueno, no la nombré. No, pero bueno, recién pasó Mentor, El Camino Más Corto. Uno de los temas que más gusta acá en la radio, ¿no? O por lo menos acá en YouTube. ¿Eh? Me gusta cómo empieza y cómo termina, está bueno. Sí, sí, sí. Y cómo le pone pila el loco en los recitales. Sí. ¿Verdad? Que el festival entero bien. Roberto, el Tano, toda la gente. Luis. Qué buena, y, qué buena banda, ¿no? Como para cerrar el año, ¿no? Qué buena banda. Sí, sería genial, sería genial. Todavía no hablamos, pero estamos tirando así como muy por arriba. Estoy tirando una pelota de bol. Explico a la gente por ahí del festival que nosotros, como URM, Unión de Radio Metalera, deberíamos poner para el festival una banda por radio, ¿no? Y más o menos llegamos a 7 radios hasta ahora, de las cuales estamos viendo qué banda llevaría quién, ¿no? Nosotros, bueno, estamos analizando ahí porque son, hay muchas bandas muy buenas y muchas que quieren tocar justamente acá en la estación Darío y Maxi. Le gustó el lugar a muchas bandas. Sí, un lugar abierto. Un lugar abierto, fresco, fresco, mucho aire. Y lo que significa el lugar. Y buen sonido aparte también, ¿no? Un lugar reivindicativo en una escena de un... de lucha que hubo ahí, en homenaje a los dos compañeros. Sí, a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, ¿no? Así es. Que también pasó lo que pasó en Mariano Ferreira también, ahí nomás. También, cerca. Sí, así que es un lugar, como se diría... reivindicativo. Reivindicativo, como para que toquen bandas así, bajando línea al famoso estado. Así es, usted lo ha dicho. Nada, así que bueno, estamos en tratativas, estén todos atentos, a los oyentes en principal le decimos... seguimos disfrutando un poco más del Metal Under, ¿le parece? Dale. ¿Con qué me sorprendes? Con Demoledor. Prisión de Acero. Dale. Vamos. Esto es bien poder, de lucha y tal. We'll be right back. Escuchamos Bicentenario. ¿Sí? ¿Qué banda grita ahí? ¿Qué te pasó? ¿Viste un fantasma? Un monstruo. Ahorita más, creen. Bien, ya estamos casi llegando al final, final de la comida. Recta, estamos ahí cerquita. Estamos los últimos 7 minutos que nos queda. 7 minutitos, podemos hacer cualquier cosa en esos 7 minutos, ¿eh? Sí, ¿cómo? Sí, puede ser. 7 minutos. Como un churro, sabes, queda re loco. Apología a la marihuana. Bueno, gente, espero que la estén pasando bien, como nosotros acá estamos bárbaros. Y espero que la hayan pasado bien. Exactamente, bueno, espero. Un saludo a toda la gente que nos hizo el aguante desde el otro lado. Sí. Saludo a la gente de La Rioja, saludo a Cacho, al Carca, a Celeste, a la Estela ahí que está rompiendo la bola. A la chica esta Suárez, a la negrita Suárez. A los nuevos oyentes. Exactamente. A la nueva gente, sí. Y a La Rioja, sobre todo, a Radio Voces de la 87.7, FM La Rioja, Cooperativa de Arte y Comunicación. Bueno, saluda a mi prima Andrea, a Tito, salud. A Carlos, a mi tío ahí, y a mi tía Rosa. Saluda a la Manzana 29, Casa 56 de la Villa 21-24. Saluda a Nuria, dicen acá. Saluda a Nuria, era hora que escuche. Era hora que escuche programa como la gente, música como la gente. Qué largo. Quiero mandar un saludo al amigo Claudio Romero de allá de Villa Ballester. Saludos. También nos está escuchando. Prometido para Nuria, si nos está escuchando, el jueves que viene pasamos un tema a los Ramones. Ahí va, para. Y uno de dos minutos. Dos minutos. ¿Eh? Acá una fanática de Ramones, acá. Vamos a. Cerquita nomás. Sí. Hacer una horita punk. Una horita. Sí, va, bien, podemos hacer. Vamos a hacer un bloquecito. Un bloquecito punk. ¿No? Ya lo hemos hecho, pero. Sí. Estaríamos pasando un par de temas. Esas legendarias bandas. Y estaría bueno, no sé si hago un jueves, que ahora vamos a retomar estas reuniones que vamos a hacer clandestina en la casa del cónyuge ahí de Cristian Castro. Justo, ¿no? Mira, hablando de un poquito de punk, acá tenemos dos minutos en Solano, el sábado 20 de septiembre. Ahí va. Acá nomás, el sábado, mira. Para de cuatro. A los que les gusta el punk. Sí, esto es en Avenida 835 entre 899. Esto es en Solano. Solano. Linda Solano. Sí, acá está. Espera, Sategui. No, decía que estaría bueno que algún jueves, ya que nos vamos a juntar, pero bueno, pasá, ¿no? Banda que quedaron ahí. Quedaron en el olvido. ¿Viste? ¿Entendés lo que te digo? Banda. Que fue un tema y chau. Sí, digamos, una cosa corte, así. Yo me acuerdo. No sé si fueron corte bandas nacionales legendarias. Te tiro un nombre. Alacrán, por lo menos. Sí, Alacrán. Yo me acuerdo un tema de Alacrán, Vagabundear. Muchas bandas cristianas, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo. Ponele. Kerker también es una. Logos también. Logos también que tiene su estilo, pero también viene por el Vampiria, una banda también. Que era acá de Ciudadela. ¿No? También, sí. Después, ¿te acordás de esta banda que tocaron acá en Plaza España? ¿Cómo se llamaba? Pandemia. ¿No? Sí. Que eran conocidas, ¿no? Bueno, Pandemia tocó en Cemento. Sí. Va a tocar. Y Imperio, ¿no? Bandas que quedaron ahí en el olvido. Cemento. Pero, bueno. Perdón, ¿no? Una de las charlas que tuvimos ahí, la unión de radio metaleras en casa, sí. Las conversaciones fue las bandas que iban a tocar a Cemento, por ejemplo. ¿Verdad? Todas las bandas tocaban. No, pero era terrible y hablando un poco, yéndonos al tiempo, ¿no? Lo que era Cemento, ¿no? En su tiempo. Pero lo que pasa es que Cemento era vos te pones a pensar, era la semilla ahí como que le quedaba bien a todos los de provincia, capital. Claro. Por el tema del transporte. ¿No? Yo vivía acá, tomaba el 70, la verdad, tomamos el 70 y ya estaba, ya estabas ahí. Ya estaba, ¿viste? Pero el lugar era, me acuerdo que vos llegabas, ¿te acordás el gordo que atendía la puerta? Sí. El gordo grandote. Sí. Y te metía adentro a otra cosa, ¿viste? Yo tengo buenos recuerdos de Cemento, porque a veces que iba a ver bandas, ¿viste? Que hacían siempre festivales. Y siempre te colgabas a hablar con alguno, ¿viste? Sí. ¿Qué onda? ¿Viste? O la onda del metal. Sí, siempre te pintaba esa onda que amigo, sea chabón, sea chabona, viste, porque pues está el tema este de la onda del metal que muchos nos juntamos y hablábamos. me parece. No es que hay una discriminación. Birra va, birra viene, los muchachos se entretienen. Cerveza, piña va, piña viene. Cerveza en la esquina, cerveza en la esquina, como el tema de Hermética. Cerveza, ¿no?, en la esquina, no, del barrio. Perdón. Desde el oeste, cerveza en la esquina del barrio Barón, eso sabés que queda en Lomas de Zamora. Claro. Es cerca de, digamos, otro barrio de donde que vivo. Y bueno, no, con el tema de Dos Minutos. Claro. ¿No? Botellas rotas. Sí. O sea, muchos reivindican esa zona. Todos nombran a su barrio. A ver otro género, género que nombre a su barrio. Pero por ejemplo, a su país, a su gente. Eso solo existe en el metal. Los que eran las bandas estas que también te contaban la verdad de lo que te pasaba en la calle. Por ejemplo, en Cemento habían. Yo me acuerdo una vez fui a ver a Malón ahí. Después vos tenías a O'Connor ahí al lado tuyo. Sí. ¿No? Y eso tenía bueno lugar. Vos podías hablar con el chabón. ¿Viste? A mí me acuerdo una anécdota, tocó un festival que era el metal vikingo, boludo. Imagínate. Tocó Tren Loco, Orcas. Uh-huh. Un montón de bandas, ¿viste? Y vos veías después los chabones al lado tuyo, y ¿viste? Estaban escaleando, ¿viste? Porque me acuerdo que tendía chabán, ¿te acordás? Tendía chabán ahí en la barra. Sí. Y el tipo, los músicos vos los veías ahí o atrás de las banderas ahí arriba del escenario que vos te podías subir. Me tocó hasta rato de por auto ahí. Me tocó un montón de bandas ahí, bandas conocidas, que eran de afuera también. Pero bueno, así está, y pasó lo que pasó, ya dejaron, me acuerdo acá en Parque Lezama tocaron muchas bandas gratis, Parque de Rivadavia, ¿no? Que después pasó lo que pasó con Cromañón, ya dejaron de existir esas cosas, ¿no? Porque lo que es el género rock heavy piensan mucho que somos muy quilomberos, rompen todo. Que somos quilomberos, borrachos, sí, etc. Lo que son quilomberos, borrachos, rompen todo, es la federal que cuando están reducidos. Sí, como que tienen una mirada distinta, ¿no? Claro. Y hay muchos que no se dan. Hoy en día el rock no solo es para la juventud, no se dan cuenta que hoy en día el rock ha cambiado, ¿no? Cambió mucho. Por ejemplo, yo lo que veo hoy en día distinto, que antes no lo veía cuando era pibe, es que ahora está netamente en su mayoría, gente grande, ¿no? Gente adulta, gente que... Y es que lo que pasa es que esa gente que vos decís adulta, como nosotros, por ejemplo, somos los que en aquella época éramos pibes. Claro, exactamente, pero digo, hoy en día se ve más en común eso que antes cuando nosotros éramos pibes veíamos a los pibes, digamos, claro, ¿no? Claro, que hoy se mezcla todo, o sea, hay muchos chicos también. Una fusión de aquello. Sí, muchos chicos, porque yo voy a todas las fechas que hay en la zona sur y te digo que encuentro mucha gente de mi edad, como chicos de 15 años y menos también. Pero antes era muy difícil ver gente de nuestra edad hoy en día. Te cuento una anécdota que tuve, fue en el 2010. Pues, yo tenía un compañero que laburaba conmigo en la estación, se llama Manu. Peruano. Laburó con nosotros en la cooperativa y todo. Uh-huh. El hijo le gustaba, viste, Mago de Oz, todas esas, viste, bandas heavy, y siempre miraba por internet y nunca fue un recital, ¿viste? Nunca. No sabía ni que era Hermética, nada. Claro. Y un día le digo, che, ¿escuchaste alguna vez Hermética? No, nunca escuché. Y, casualidad, justo el sábado tocaba el Tano Romano, los 25 años, así. Uh-huh. ¿Viste? Un montón de músicos fueron, ¿viste? Que hay un DVD y todo. Y le dije, 50 pesos la entrada, y después nunca fue un recital, siempre miraba en internet. Y le dije al padre, ¿me dejás llevarlo? Como Manu, viste, venía a la época de Deep Purple, me contaba que estabas toda esa onda, venía de los 70, me decía, cuídamelo, porque él también fue pibe y sabe lo que pasa. No, está bien, quédate tranquilo que no vamos a tomar nada. Mentira. Después tenía 18 años. Lo llevé, viste, al Teatro de Flores, viste, ahí, tomamos algo. Y justo lo vi al cantante del Dragón, lo viste ahí, viste un barcito, ¿conocés el Teatro de Flores? Sí, que hay un barcito en la esquina, hay un par de músicos, viste. Y el pibe quedó alucinado. Vos tenías que ver a las 3 de la mañana cómo salió. Dijo, escuchó. No, pero aparte no es que escuchó cualquiera. Escuchó todos los temas de Hermética, de Malón, que hizo, viste. Sí. Cerbero, hizo de Visceral, viste. Toda la banda que estuvo Tano Romano. Sí. Salió contento el pibe, emocionado. Dijo, no, rompo todo. Dice, chavo, viste. Pero bien, viste. Y él, vos fíjate. Y ahí es como nos pasó a nosotros cuando fuimos a ver Hermética, que nos quedó, viste, esos recuerdos. Uh-huh. Al pibe también le quedó ese recuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? No sé, acá está interviniendo. Hacen interferencia al lado del micrófono. Me parece que alguno de ustedes habrá hecho lo mismo. A mí me pasó que me llevaron. Como le pasó a este pibe, a mí me hicieron lo mismo. Uh-huh. Me llevaron de pendejo. Sí. Parece que a usted le ha pasado lo mismo. Al primer recital. Uy. Es el como el tema de Hermética, ¿no? Ayer deseo, hoy realidad. Ajá, claro. Me lleva desde pendejo. Son todas letras de Iolio, ¿no? Sí. Qué grande Hermética, cómo marcó, ¿no? Marcó una generación importante, ¿no? Y hasta hoy en día dejó, digamos, eso, ¿no? Dejó la... Y es lo que se sigue mamando, digamos. Sí, y lo que se sigue mamando, digamos, y lo que todas las bandas hoy en día... Fíjate que vos vas a los boliches de provincia, ¿viste los bares suchos ahí? Sí. Pasás y escuchás un tema de Hermética. Sí. Y no son bares, ¿viste? Así medio... Okay, no, son... Que están los chabones que laburan, los obreros, los viejos que están ahí, ¿viste? Se ponen a escuchar. No pasa eso. Sí. Y más el disco ha sido argentino, me pongo. Sí, sí. El disco que más. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Ya? Acá, sí, sabe que hay personas acá atrás que están. Que están tocando. Sí, la verdad que. Bueno, hemos pasado un buen rato. Esperemos que del otro lado también. Jueves que viene prometemos el pan rock ahí. Sí, una sección. Estela va ahí adelante la máquina, presenta todos los temas ese y nosotros vamos acá. Así que bueno. Nos estamos yendo, seguimos con el under, nos vamos despidiendo. Vale. Nos vemos el jueves que viene. Así es, amigo. A partir de las 19 horas. Perdón, estaba colgado. Hermanos, hoy le demostramos velocidad 22. Gran banda, Gran banda. Nos vamos con Vándalos de Cuero, Velocidad 22 y Ignis, Águilas de Acero. Nos vemos el jueves que viene. Así es. Hasta el jueves, gente. Nos escuchamos. Chao. ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva la mota! ¡Viva! ¡Viva el alcohol! ¡Viva! Ahora a divertirse, campeones. Donde poder, donde lucha el total. La cascara no me queda el televisor, me cuero negro con amigos, metal de corto. La cacha brisa viejo mío con resina. Soy la policía, la persigue mucha represión. Como al ánimo reflejamos insatisfacción. La vida fuerte que mata eso pica la bala. Y que brinda si vivimos a vencer. A vencer. A vencer. Vándalos de Cuero. Vándalos de Cuero. Cielo infinito, las nubes a mi alrededor.